49 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados la temperatura. Es momento de darle la bienvenida nuevamente aquí al aire de Abramos la Boca a nuestro compañero de todos los miércoles, el señor Ramiro Coelho. ¿Cómo le va, Ramiro? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va, Mauro Cabalín? Bien. Discúlpeme, pero se acaba de activar, lamento. Sí. Se acaba de activar la radio. Siempre quise decir esto. Cerrando. Por favor, bájame la radio de atrás. Siempre quise decir esto, me viene bárbaro. Bueno, he cumplido su deseo. Bájame la, alejando. Bájame la radio que acopla. No, pero no estaba acoplando igual. Se escuchaba mi voz en eco, pero se escuchaba bien. Y con un poquito de delay. ¿Cómo andás, Ramiro? Bien. Estamos muy bien. Gracias. Me alegro. Por preguntar. Bien, una recomendación. Sí. Para la audiencia en general. En Buenos Aires, en la Argentina, hay 45.000 personas que han padecido dengue, que se han infectado con dengue. Son muchas más que las que están infectadas por el coronavirus. Es un problema importante sanitario, en particular en la zona sur de la ciudad, así que es importantísimo tomar los recaudos, utilizar repelente, poner pastillas antimosquitos y espirales, porque realmente la epidemia de dengue es más grande que la de coronavirus. Sí, y es muy peligroso, bueno, también, ¿eh? Es peligroso, sobre todo si vuelve a... algún mosquito vuelve a picar y hay una reincidencia de la enfermedad. Bien, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de la situación de los comedores comunitarios en el barrio de La Boca. Hay una situación provocada por el coronavirus que ha generado una situación nueva, podríamos decir, en el barrio, porque hoy en día los comedores están desbordados de personas, pero de personas que normalmente no asistían a comedores. Si bien el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social ha implementado la entrega de alimentos a través, sobre todo, de muchas organizaciones sociales y a través de las organizaciones nucleadas en la UTEP y demás movimientos sociales. Hay una nueva emergencia, me parece que los 10 millones que se anotaron para cobrar la IFE dan cuenta de este sector altamente vulnerable. Sí, sí. Que ante esta situación de no poder salir a trabajar, de no poder generarse el sustento diario, han asistido masivamente a los comedores, ¿no? Si querés, lo que podemos hacer es escuchar dos audios que hicimos hoy en la radio. Uno, el de Roxana Caínsos, que es una de las coordinadoras del comedor Madres en Lucha, y Juan Perita Longhi, conocido compañero que ha participado en la radio el año pasado, que es casualmente el presidente de la Fundación Camioneritos, que tiene su comedor acá en el barrio de La Boca. Dale, vamos a arrancar entonces por la compañera, ¿te parece? ¿Cómo no? Mi nombre es Roxana Caínso, mamá de Neuwen Rodríguez. Junto a Carolina Vila tenemos un merendero, Madres en Lucha, acá en La Boca. Este desastre que está armando la pandemia, se nos aumentó muchísimo la cantidad de familias que vienen. Y bueno, tenemos colas desde las 2 de la tarde para entregar a las 3:30. Nos manejamos con donaciones y con mercadería que nos bajan todos los compas de las organizaciones que están haciendo la red de cooperación ante la necesidad mayor que hay en esta época, que el vecino común, que no lo conocíamos, que estaba en su casa y se iba a trabajar todos los días, ahora se ha quedado sin trabajo o no puede salir. Y bueno, el aumento de población en merenderos y comedores es muy grande. Mi nombre es Juan Perita Longhi, soy el director de la Fundación de Camioneros acá en el barrio. Hoy el día estamos cocinando para más de 1.000 personas. Estamos dando la merienda también para casi la misma cantidad. Hoy estamos viviendo una situación muy particular. La verdad que la gente está pasando muy mal. Hay un estado de la gente que habla de desesperación por conseguir un plato de comida, porque la que laburaba al día, laburaba trabajadores de economía social, la verdad que está pasando una situación muy desesperante, y los que están trabajando en relación de dependencia también, porque están bajando los sueldos. Y la verdad que con la red de cooperación que pudimos conformar acá en el barrio La Boca, estamos trabajando articuladamente. Bien, repetimos a quién escuchábamos, Ramiro, ¿te parece? Para que los oyentes tengan claro los nombres de los referentes sociales aquí del sur de la ciudad que consultaste. Sí, quienes escuchamos son Roxana Caínzo, que es coordinadora de del comedor Mujeres en Lucha, un comedor que funciona básicamente como merendero, Juan Perita García Longhi, que es coordinador o integrante de Pequeños Camioneritos, el comedor del Sindicato de Camioneros, que funciona también acá en el barrio. Hay dos cuestiones que me parece que son importantes para tener en cuenta en el marco de ir evaluando las acciones de diferentes actores, en particular el gobierno de la ciudad, ante esta emergencia, ¿no? En primer lugar, una situación inédita, como habíamos mencionado antes, que es hay una gran cantidad de personas que están asistiendo a comedores porque trabajaban a diario generándose el sustento, podríamos catalogarlos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular en general, que hoy en día no pueden hacerlo y que necesitan de los comedores para alimentarse. Y hay una particularidad, son sectores que no están organizados, ni sindicalizados en el marco de los colectivos y organizaciones que normalmente nosotros, sobre los cuales normalmente nosotros hacemos notas en la radio, no están integrados en la UTEP ni en diversos movimientos sociales. Sí. Por lo tanto, esto los hace más vulnerables. Esto los pone en una situación de mayor vulnerabilidad porque no están acostumbrados a estas situaciones y además no tienen formas organizativas que los contengan, ¿no? Bien, sí, la gravedad es muy muy clara. Recién lo charlábamos con la diputada nacional que está por asumir en minutos, Claudia Bernaza, le preguntaba sobre los alimentos, ¿no? Y me dijo que la llegada de los alimentos también es algo en lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, sin duda eso, han habido claros reclamos por parte de los movimientos sociales para mejorar este trabajo, para volver además a lo que se había hecho al principio, que era generar este círculo virtuoso entre los productores de la economía popular, básicamente los productores de alimentos y el Estado, para entregar alimentos de calidad y generar también recursos para estos trabajadores. Y el otro elemento que me parece que es central, que tenemos que seguir evaluando, es las políticas que está llevando adelante ante esta emergencia el gobierno de la ciudad. Todos estos comedores que se han organizado en esta red de cooperación de organizaciones sociales, en donde están estas dos organizaciones y otras tantas más, no reciben ningún recurso por parte del gobierno de la ciudad. Hace un rato, Juan Perita me decía que están tratando de construir lazos con el gobierno nacional para atender esta situación, pero la estructura de entrega de alimentos a comedores, básicamente alimentos secos, por parte del gobierno de la ciudad, es realmente muy precaria, es muy rígida, muy burocrática. He tenido la oportunidad de hablar con el comedor Copitos, que sí recibe alimentos por parte del gobierno de la ciudad, y dice que aumentar las raciones, aumentar la cantidad de raciones, generar cambios o pedir al gobierno de la ciudad requiere de un proceso burocrático larguísimo, engorroso y complejo que hace que ante esta emergencia sea absolutamente ineficaz. Bien, excelente. Ramiro, ¿quiere algo más por contar? No, básicamente esto, y bueno, vamos a estar tratando de difundir en redes y a través de una nota que estaremos publicando en unas horas, los números para poder colaborar con esta red de organizaciones, entre las cuales está Madres en Lucha y Camioneritos. Sí, y ya que está, repetimos también el Instituto Isauro Arancibia, ¿no?, que está recibiendo donaciones. Hicimos una nota, hoy es miércoles, el lunes, con su directora, y nos transmitimos ese canal de solidaridad entrando a la web del Instituto Isauro Arancibia, o si no, acercándose ahí en Paseo Colón y Cochabamba, acá en el barrio, en el sur de la ciudad, en el barrio de Constitución, pueden dar una mano también ahí al Instituto Isauro. Sí, de hecho Juan Perita venía de ahí, hay una red que se está construyendo, sí, intersindical, que viene trabajando fuerte con, particularmente con el Isauro, que es población sumamente vulnerable, ¿no? Bien, Ramiro, te mandamos un abrazo grande y a seguir cuidándose, a guardarse. Como no, ustedes lo mismo, ¿eh? Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Ramiro Coelho, como todos los miércoles, nuevamente con nosotros aquí, casi las 5 de la tarde en la República Argentina. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Juntos por el Cambio pidió al gobierno que retire el DNU que restablece facultades al jefe de gabinete. Se trata del decreto que modifica el presupuesto y habilita a Santiago Cafiero a reasignar partidas en el marco de la pandemia. El interbloque opositor reclamó que el Ejecutivo envíe el presupuesto 2020 al Congreso para conocer cómo se gasta y a dónde van los subsidios. Carlos Raimundi fue oficializado como embajador ante la OEA. En diálogo con Telam Radio detalló cuáles son los principios y valores que guiarán su misión como representante argentino ante la Organización de Estados Americanos. La situación que está viviendo el mundo y Estados Unidos, que es la sede de la OEA en particular, por eso están demorados los traslados. Pero eso no significa que no trabajemos en pos de los principios y valores que defiende nuestro país en general, históricamente, y nuestro gobierno popular y nacional en particular, que son la autodeterminación de los pueblos, la lucha por la felicidad de los pueblos, por preservar nuestros recursos naturales, en definitiva, la defensa de nuestra dignidad como América Latina, como patria grande, nuestra soberanía, la soberanía